es porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás la consentida y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor.